Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Hoy visitan La Radiografía Austral. Bueno, vamos a matizar. Nos visita parte de la formación porque algunos de ellos no han podido acudir a esta cita, pero sí que está con nosotros Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. Igualmente, encantados de esta visituca. Ya quedaremos con el resto de la formación, como son Pablo, Federico y Rodri. El cuarto miembro. Sí. Un saludo también para todos ellos si nos están escuchando. Y vamos a conversar un rato con Diego. Vamos a escuchar también los temas de Austral. Y además tenemos sorpresa, porque Diego nos ha acercado pues un pequeño adelanto de lo que será el nuevo disco de esta formación. Pero si te parece, Diego, echamos un poquito la vista atrás. Vale. Y hablamos del disco que está ahora funcionando, que es Naufragando. Un disco que editasteis en el año 2012, 2 años después de haber realizado cambios, ¿verdad? Vosotros veníais de otro grupo, como era Loco Deluxe. Sí, sí. Y hubo cambios. Sí, cambiamos la formación básicamente porque en su momento, bueno, el teclista salió y, bueno, nos pusimos en la tesitura de que eso en ese plan no iba para más y queríamos algo nuevo y algo más, con un mensaje un poco más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así salió de decir, bueno, ¿y por qué no los tres? Y nos quedamos los tres, Fede, el Pollo y yo. Y empezó a funcionar, empezó a surgir composición y un montón de cosas, y bueno, la verdad que fue así, ¿no? Así de natural. Fue natural, sí, como, natural. Como he leído por ahí, forma parte de una definición que os dais a vosotros mismos de naturalidad sin modismos absurdos y sin complejos. Yo creo que queríais marcar un poco la diferencia, ¿no? No, porque realmente, bueno, sin quererlo tal vez, pero realmente lo que yo veo en Austral, por ejemplo, es letras sinceras, vivencias reales. A eso nos referíamos en el tema de modismos absurdos, qué sé yo, a ir con un tema que puede gustar o no, te puede gustar la melodía, pero está hecho con ganas y bueno, y las letras van consecuentemente con lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, ajá, nosotros nos juntamos así y salió lo que salió y se fue formando, lógicamente, un primer contacto y tal, bueno, y bueno, fue lo que fue hasta el día de hoy, por ejemplo. Uh-huh. El título del álbum, Naufragando, que quizá pueda indicar, bueno, esto es una interpretación personal, al escuchar vuestro trabajo, quizá puede indicar el fin de una etapa y el principio de otra, ¿no? Os iniciasteis como una nueva banda, aunque en realidad a mí me ha parecido más como una especie de viaje, aunque el título pueda sonar eso, ¿no?, como que se acaba algo, pero es más bien una especie de viaje, porque fluye de manera, yo creo, y volvemos a esa palabra, natural vuestra música. Más que naufragando, estáis navegando. Es la sensación que me da a mí. Bueno, de momento navegamos, de momento naufragamos, pero bueno, sí. Se puede, eso es lo bueno, la lectura que puede hacer cada uno a las letras, al disco, a las ideas. Eso es lo bueno que yo veo en esto, ¿no? Por ejemplo, porque vos ya me diste una lectura de algo que, bueno, no se me había ocurrido, pero puede ser. Pues estamos en este lodo así, todo manoseado, como decía Cambalache, por ejemplo, y bueno, entonces, no sé. Pues navegando. Buena definición. Gracias. Navegando, sí, sí. Naufragando en el mar muerto, ya que hablamos de lodo. Sí. Vamos a escucharlo. Vale. Diego, este álbum también es muy acuático, ¿eh? Porque las referencias al agua están presentes. Atlántico, este tema que estamos escuchando, sí, sí, naufragando en el mar muerto. Bueno, ¿qué es lo que tiene el agua que atrae tanto? Será haber cruzado el charco, digo yo. Puede ser. Porque es inconsciente, ¿eh? Lo mismo cosas, referencias al hielo, al círculo polar, austral, sí. Cosas de, del sur allá, bien muy austral, ahí muy al fondo, no sé. Son experiencias propias, ¿no?, que reflejáis en vuestras letras y también un poquito de crítica. Sí, la crítica tiene que estar siempre, para mí sí, porque cuando ya no hay crítica en la música, como que pierde un poco el... Y es lo que nos pasaba tal vez con Loco Deluxe, que era una cosa distinta, y a lo último ya estábamos metiendo letras con un poco de matiz, un poco crítico y tal, y ya como que no era para esa banda. Entonces, cambiaba el... Era para, claro, y bueno, entonces... La crítica tiene que estar siempre, y más en estos tiempos. Pues hablando de crítica, luego escucharemos un trocito de lo nuevo, pero también en este álbum de Loco Deluxe, Naufragando, hay momento para la crítica, como es el tema Borregos. Borregos. Además el título es contundente. Es bien contundente, sí. Respirar el aire que exhalas me contamina la cabeza. Recortar el gasto que provoca apoyar a la gente que camina lento, que se esconde como borregos. En tu ciudad y en la esquina del potrero, borregos en la oficina de corbata y predispuestos, borregos simplemente frente al espejo me miro y creo que no es cierto, marginándome. En este recorrido por Naufragando también he podido apreciar, Diego, diferentes ritmos, diferentes tempos, porque todo esto, a mi modo de ver, le hace súper jugoso al álbum. Y a los que visitan la radiografía siempre me gusta preguntarles, más que por estilos, por influencias. Y por ídolos, y por musas y musos. Así que la amalgama de ritmos que se da en Naufragando, lógicamente pienso que es las influencias que recibís cada uno, ¿no? También. Indirectamente siempre son influencias. Uh-huh. Aunque hay gente que las suele plasmar mucho más porque la composición la basa en esas influencias, o gente que no, que las tiene sin quererlo. Yo tengo mucho, por ejemplo, de los Clash, U2, Queen, un montón de cosas. Fede, por ejemplo, es más de la rama pop, es más Soda Stereo, Siete Delfines. Y bueno, Pollo es más también del rock así tipo, ¿cómo te puedo decir? No sé, desde Warrant, que sería una cosa un poco heavy, como quien la puede decir, hasta Lou Reed. Uh-huh. Entonces tiene ahí, entre todos no tenemos unos gustos musicales, coincidimos en muchos puntos, pero no tenemos unos gustos musicales iguales, digamos. Que decimos, ah, nos gusta esto y a todos nos gusta lo mismo. Eso está bien, eso no, me da el sentido ecléctico y variado. Yo hasta de Depeche Mode, a mí mucha música, precioso, Miles Davis, lo que sea ya, cualquier cosa. En realidad, mientras sea música y me guste, la escucho, ya está, no hay más. Y los chicos igual, ¿no? Porque... Así que en este disco Naufragando de Austral, que estamos aquí desmenuzando un poquito en la radiografía, escuchamos excelentes ritmos, rock, pop... Y, ¿por qué no? Todo está perfecto. No, otro crítico ahí. Ahora sí que vamos a hablar de ese nuevo material que estáis preparando, estáis rodando. Bueno, no sé si habéis terminado ya de rodar el nuevo videoclip, estáis en ello, en postproducción, ¿qué tal va todo? Estamos en ello, están unos muchachos magníficos atrás de todo ese tinglado, porque es una historia que no te la puedo contar porque es enorme. O sea, nosotros fuimos con un storyboard a esta gente y bueno, ellos tomaron la idea y bueno, hicieron también su arte ahí. Y bueno, yo creo que va a quedar algo muy bueno. Uh-huh. Y bueno, este fin de semana estuvimos en los estudios Dry Division con Loren, grabando ahí el tema este, que es el que te traje una maqueta, que es una maqueta que hicimos en la sala, que a mi entender está bastante bien, pero para el videoclip necesitábamos tener el tema sonando a pleno. Uh-huh. Estuvimos el viernes y el sábado metidos ahí. Y bueno, ahora este viernes creo que lo mezclamos y ya lo tenemos listo para... que sería el punto de partida todo esto, ¿no? Para salir con un nuevo disco, no puedo decir fecha, pero de acá prontamente, digamos, ¿no? Muy bien. Con prontitud, digamos. ¿Qué tal las vibraciones en el estudio? Bien. No, con Loren, y aprovecho para mandarle un saludo porque calidad humana excepcional. Y eso es importante, vos tenés que estar en un lugar y tenés que estar cómodo. Uh-huh. Es de lo principal, yo creo. Es lo principal. Yo creo que a veces, mira, preferible que tengas fideos para comer, pero prefiero comer tranquilo un plato de fideo que comer langosta y estar incómodo, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues tenemos preparado este nuevo tema, que es un pequeño adelanto, qué bien, de lo que será el nuevo trabajo de Austral. La canción se titula... Delirios de un lugar. Este adelanto es algo excepcional, o la gente que asista a vuestro concierto este próximo jueves va a poder disfrutar también de... No, va a poder disfrutar de este tema canción, en vivo. Sí, sí, de sí. Lo nuevo. Y de lo nuevo también, sí, unas cuatro, por ahí, cuatro o cinco canciones nuevas, sí. Uh-huh. Porque hablemos de los conciertos, ya este mismo jueves... Ya estamos. Tenéis ya programado uno en el Sez Turuta, aquí en Torrelavega. Sí, a las 21 horas. Ah, perfecto. Este jueves a partir de las 9 de la noche... Sí. En el Turuta, en la calle Santander, pero no termina ahí la cosa, porque para el mes que viene hay más actuaciones de Austral, ¿no es así? Sí, tenemos el 10 de mayo, Taberna La Solía, a las 22 horas, y tenemos el 25 de mayo, en la Sala El Barco de Noja, a las 23 horas. Muy bien. Y para todos aquellos que aún no conozcan a esta formación, por supuesto, pues están en Facebook, en la web... Y tenemos por ahí algunos enlaces, Diego. Sí, tengo unos enlaces. Bueno, en Facebook estamos en Austral Rock. Rápidamente se os encuentra, además. Sí, sí, sí. Y después tenemos en Bandcamp, tenemos australrock.bandcamp.com y tenemos en Revernation.com Austral Rock, barra Austral Rock también. Uh-huh. Vale, estos son los que tengo aquí a mano, pero estamos por ahí. Perfecto. Pues eso para una primera toma de contacto, aunque lo mejor es escuchar vuestros discos y acudir a vuestros conciertos. Eso es lo mejor, me parece. El calor del público anima mucho. Hace falta. Uh-huh. Hace falta, pero bueno, de a poquito vamos haciéndonos nuestro camino nosotros. Repito, este jueves a partir de las 9 de la noche en el Sezturuta, aquí en Torrelavega, en la calle Santander. No os lo perdáis, Austral. Escucharéis las canciones de Naufragando y un adelanto de lo nuevo. Por cierto, yo creo que no hemos hablado del título del nuevo álbum. No sé si se podrá decir. No, todavía lo estamos en tratativas, digamos. Está así en que no, veremos. No, de momento no vamos a, mejor, a decir nada. Guardar no. un poco de suspense, de sí, misterio. Sí, sí, sí, más que esas cosas, ¿viste? Hay que estar todo de acuerdo porque si no... Claro. Muy pero bien, Diego. Pues muchísimas gracias por esta visita. Bueno, Patricia, muchas gracias a vos y bueno, y a Oír Radio también por esta oportunidad, que siempre es un gusto así venir y que te traten así de bien. Qué bien, estupendo. Pues de nuevo, gracias y emplazamos para una próxima cita. Vale, ya eso para está... cuando tengáis el nuevo disco, a ver si puede venir el resto de la banda. Eso está hecho. Sí. Y podría mandarle saludos a los muchachos, bueno, al Pollo, a Fede, a Rodri, a Rudy y a todo el mundo que nos sigue. Pues bien. Nada, un besazo no. radiofónico bueno, desde aquí, desde la radiografía. Y bueno. Ellos son Austral. Y parafraseando alguna de sus definiciones que he encontrado por ahí, su música es un naufragio personal que se abre mostrando mucha realidad con los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Ellos son Austral. See you.